de ver que en su propio suelo ha germinado la espiga por la patria, por la vida y por un nuevo sendero. Ha triunfado la verdad sobre la infamia, trina un coro de jilgueros y brotan rojos claveles en la esperanza del pueblo. Ha triunfado el comandante y ha quedado bien distante el bullicio electorero. Florece un nuevo país y en donde había un cielo gris radiante brilla un lucero. La democracia palpita y es necesario llevar por un rumbo nuevo la república que hoy queda bajo el mando de un llanero. No vengo en esta canción a rendirle devoción, compatriota y compañero. Por el contrario, he venido en nombre de un pueblo urgido que reclama con esmero obras, cambios, voluntades y soluciones que de una vez pongan frenos a la corrupción y al vicio que mustian nuestros viñedos. El campesino le pide que por favor no se olvide de su angustia y desespero, que su tierra es generosa, fértil, grande y bondadosa, preñada de tantos sueños. Hay que sembrar el petróleo, es la canción con que los politiqueros han burlado la esperanza del criador y el parcelero. A usted, presidente Chávez, de Santiago de Montesacro, pluma de oro de Venezuela, Urumaco, ese es tu alcalde. El estudiante está triste por el proyecto que existe de darle a la educación jerarquía privatizada, donde se educa el que paga cuando es clara obligación del Estado ser garante en darle al joven su adecuada formación moral y luces primero, lo dijo el libertador. Usted, presidente Chávez, como todos bien lo saben, le prometo a mi nación que si la quiere su gente, irá la constituyente como la gran solución. Que acabe con los corruptos, que ha de sentar toda la administración cuestionada y carcomida por culpa del malhechor. Democracia verdadera es lo que mi pueblo espera, rectitud y punto honor. Extradite al que se vaya y devuélvale a la patria lo que ha robado el ladrón. Y así lo hiciera seguro mi comandante, que tendría la aprobación de un pueblo que ya no acepta más miseria y corrupción. Los niñitos de la calle, esos que no tienen padres, le mandan su bendición. Por Dios, no me los defraude, que ellos no tienen a nadie del espante, hecho y amor. Rescátelos de la muerte, no les permita ser delincuente precoz, que la gloria está en ser útil como lo dijo Simón. Arpa José Osuna, de Barinas para toda Venezuela. Nuestra moneda es endeble mientras la inflación nos muerde y el pueblo en su indignación, aturdido y desempleado por tanto engaño frustrado, respaldó su proyección. No permita, presidente, que alguna plaga manchite su plantación. Recuerde que Chacumbele, el mismito, se mató. Actúe con mucho temple, sepa que el pueblo comprende que es difícil la misión. Tendrá enemigos gratuitos, gracias a Dios son poquitos, óigalos con atención. Tolere hasta cierto punto, pero el que quiera sabotearle su actuación, métalo en un calabozo pa' que aprenda la lección. 40 años de ignominia, malversación y desidia destruyendo a la nación. Han pasado a ser historia, celebremos con euforia, enrumbemos el timón hacia el país que soñaran Simón Rodríguez y el padre libertador, Zamora Miranda y su crema y santa y nuestro cantor. Ya con esta me despido, satisfecho y complacido con la firme convicción de ver la Quinta República erigirse con la rúbrica del pueblo que lo eligió. religió. Bolivariano y creyente fue la etiqueta de su llamado a la unión, pues que en nombre de la patria Dios bendiga su gestión.